Estaba uno de los arcos de uno de los estadios más importantes del fútbol argentino de su tiempo. Libertador y Tagle. Muy bien, muy bien. Ahí, muy bien, le pegué. Justamente de Libertador y Tagle, frente al edificio del Automóvil Club Argentino, donde estaba la cancha de... River Plate, el PRI. De River Plate. Que no era monumental en ese momento. Claro. Bueno, segunda sede de River, primero aquí en el barrio de La Boca. Claro. Sí, River tuvo varias canchas en el barrio de La Boca. En algún momento estuvo en Sarandí, muy poquito tiempo. Pero claro, River se instaló en su primer estadio, podríamos decir, en la calle Aristóbulo del Valle y Gaboto, muy cerquita del Río de la Plata. Y en su momento, el presidente de River, que era Giuseppe Bassigalupi, miren qué nombre para el Tano, que tenía como profesión ser rematador de tierras, consiguió un terreno carísimo, de alquiler carísimo, aquí en el barrio de la Recoleta, Recoleta Palermo, y en 1922 dijo: River no es el club de un barrio, es el club de una ciudad, y trasladó se trasladó River de La Boca aquí, a Recoleta Palermo, donde estuvo entre 1923 y 1937, primero con el apodo de los aristócratas, y a partir de 1932 y para siempre, los millonarios. Bien. Intuyo con Félix, rememorando cuando aquel lugar era un campo de fútbol. Le estoy explicando al enano. Bien. Carlos, siento que fue hace poco la primera fecha y la segunda, digamos, de eliminatorias. ¿Se están acortando un poco los tiempos dado el año extraordinario que hemos tenido? Sí, el año que viene, en el 2021, vamos a tener un calendario muy, pero muy alocado en esta cuestión que tiene que ver con las fechas FIFA. Y atenti con algo, porque este calendario, que ya lo analizamos en algún momento en Abrir la Cancha, seguramente iba a generar alguna controversia en Europa con el tema de los jugadores, de ceder los futbolistas profesionales. Ya desde Italia abiertamente plantearon este fin de semana que en el 2021 ponen en duda, o por lo menos quieren discutir, el tema de ceder todos los futbolistas a toda fecha de eliminatoria sudamericana. Convengamos que no es lo mismo la eliminatoria europea por una cuestión de distancias que la eliminatoria sudamericana, teniendo en cuenta que no sabemos cómo nos vamos a encontrar con la pandemia de COVID-19. Y si bien alguna vez ya comentamos que FIFA tiene reglamento propio y tiene Ministerio de Salud propio en esto que tiene que ver con las cuarentenas, que no son de 14 días sino de 3, a los dueños de las sociedades anónimas deportivas europeas no le piache mucho esto de andar cediendo tanto los jugadores en el 2021, porque entienden que va a perjudicar los campeonatos, sean los locales o las competiciones internacionales europeas. Así que ya el debate ya está abierto. Claro. Sí, el debate está abierto, pero bueno, por ahora están cedidos. Yo peligraba en algún momento, incluso esta fecha entiendo, y tantos además jugadores argentinos que están en Italia, de jugadores titulares como Rodrigo De Paul, por ejemplo, que juega en el Udinese, decíamos, bueno, no va a poder venir De Paul, lo cual para Scaloni era un problema, pero están acá ya en el predio de Ezeiza, y el jueves van a jugar en La Bombonera contra un Paraguay que mejoró, en los últimos meses mejoró, aunque bueno, todavía no le alcanza. Vamos a enfrentar en este tramo final del 2020 de eliminatoria mundialista a dos selecciones dirigidas por argentinos. Atente al dato, dos técnicos muy inteligentes, el Toto Berizzo en Paraguay, como bien señalás, luego de una generación importante de futbolistas paraguayos que llegaron en su momento a cuarto de final de una Copa del Mundo y a la final de una Copa América, el necesario recambio generacional, y en eso está Berizzo, y cuando uno lo ve a Paraguay en este comienzo de eliminatoria se da cuenta que vuelve a ser el equipo aguerrido de siempre con la idea del fútbol, de un poquito más de fútbol. Ahí están los hermanos Romero, los jugadores de San Lorenzo de Almagro. Y luego Argentina va a tener que ir a Lima, dirigida por Ricardo Gareca, que sí está atravesando un momento importante, luego de muchísimos años de ostracismo a nivel selección, en un escenario que históricamente le fue grato al fútbol argentino. Estamos hablando de la capital peruana. Pero bueno, vamos a ir viendo también cómo se va conformando ya, primero la lista oficial, porque si bien hay una preselección, no está todavía confirmado el equipo que va a estar dando cuenta de estos partidos de eliminatoria. Se está haciendo un lobby bárbaro, un lobby infernal en estas últimas horas por el regreso de Carlos Tevez a la selección. Pero bueno, vamos descartando algunas cuestiones que, reitero, tienen que ver más con el lobby que con otra cosa. Claro. Sí, Tevez que está rindiendo bien, porque la verdad es esta, en Boca está teniendo buenas actuaciones. Ahora, cada tanto, Tevez mete un gol y ya es un hombre titular de selección, ¿viste? Y bueno, paciencia. Paciencia y cautela, atento a los títulos. No, por eso, ¿viste? Hay que señalar, el lobby funciona así. Carlos Tevez es un futbolista que tiene condiciones que, bueno, en este tramo final de su carrera, sobre todo en estos últimos meses, y en ese sentido la pandemia realmente le jugó una mala pasada, se está reencontrando con el gran futbolista que es, ¿no? Porque tal vez la versión en la época del mellizo Guillermo Barros Echeloto como entrenador de Boca no mostró al mejor Carlos Tevez, porque por cuestiones tácticas quedaba desdibujada su función. El maestro José Luis Poncico alguna vez lo explicó con una figura maravillosa: Tevez es un jarrón chino, uh-huh. Es hermoso pero no sabes dónde ponerlo. Bueno, Miguel Ángel Russo le encontró la posición a Tevez, ya no tiene que picar como antes porque no tiene la misma planta física que años atrás, es un jugador de últimos metros que desequilibra y que le está rindiendo muy bien a Boca, tanto en el campeonato como en la Copa Libertadores de América. Y a mi entender fue vital en el tramo final del torneo anterior, que recordemos Boca obtuvo en la última fecha de la temporada 19-20. Ahora, este buen rendimiento de Tevez, ¿se puede trasladar a la selección argentina? Mirá, la realidad es que AFA está haciendo un borrón y cuenta nueva en lo que tiene que ver con convocatorias, en lo que tiene que ver con los armados de los equipos. Y Carlos Tevez, por un montón de cuestiones que tienen que ver con lo futbolístico y lo extrafutbolístico, no está en la dimensión de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta es la realidad. Uh-huh, ahora, claro. ¿Por qué el lobby? Bueno, justamente por eso, porque hay canales que están enfrentados abiertamente a la AFA, y lo que significa Boca, lo que significa Tevez, esa idea instalada de jugador del pueblo, bueno, genera una pequeña controversia que no termina que puede terminar mellando en cierto punto al cuerpo técnico de la selección argentina si no se obtienen buenos resultados ante Paraguay y Perú. Uh-huh. Claro, este próximo jueves a las 21 horas aquí en La Bombonera, ¿no? ¿Verdad? En La Bombonera, se iba a jugar en Santiago del Estero, pero hubo todo un marcha contra marcha FIFA y finalmente se va a jugar en Buenos Aires. Esto tiene que ver con la idea de no trasladar planteles a Santiago del Estero por una cuestión logística en tiempo de pandemia. Y por otro lado, un estadio tan bonito como el de Santiago del Estero, que tuve la oportunidad de apreciar su construcción en varias oportunidades, de charlar con los arquitectos que son parte de la obra, que fueron parte de la obra, merece una inauguración con público, no una uh-huh. inauguración con estos partidos, con la increíblemente nefasta tribuna virtual y esos cantitos para la televisión que son insoportables. Me parece que, a mí me da la sensación, Lautaro, mejor jugar este partido en La Bombonera, y cuando haya público nuevamente que se inaugure así, con una cancha repleta, con un marco digno, el estadio madre de ciudades, uh-huh. el estadio de Santiago del Estero. Claro, bueno, va a tener que esperar, pobre estadio, digamos, me atrevo a decir que por lo menos un año va a tener que esperar hasta que vuelva el público en plenitud, ¿no? Sí, vos sabés que es curioso esto, ¿no? Porque hay, por ejemplo, Lanús, que va a tener que jugar frente a Bolívar ahora por la Copa Sudamericana. Bolívar quiere jugar con público. O sea, ya hay lugares donde el público ha regresado a las canchas, por ejemplo, en Alemania. Creo que hay algunos estados en Brasil que también está esta idea de volver con el público. Yo creo que en la Argentina estamos lejos por cuestiones sanitarias, pero atenti porque esas presiones también ya existen, Lautaro. Uh-huh, claro. Bueno, tendremos que ir pasito a pasito sanitariamente viendo cómo avanza la situación. Carlos, te hago una consulta que me atañe y nos atañe a todos los que somos espectadores del fútbol argentino. ¿Hasta cuándo, digamos, vos nos habías comentado que en la Copa de la Liga Profesional previo a su comienzo, el último viernes previo a la fecha 1, un juez dijo, acá Fox también va a transmitir porque el contrato se tiene que respetar. Esto es eterno, es provisorio, es por este año, es por este torneo. Es una cautelar de la justicia. Estos son tiempos judiciales, uh-huh. Lautaro, Leila, esta es la realidad. En estos días, y doy fe de la situación porque hemos consultado a las fuentes necesarias, hubo una negociación entre Fox y la Asociación del Fútbol Argentino por un nuevo vínculo, porque el vínculo para la Asociación del Fútbol Argentino está rescindido, esta es la realidad, y el tema es, bueno, el dinero, por un lado, y por otro lado, y atenti, presten atención, en el contrato, la Asociación del Fútbol Argentino lo que dispone, o lo que dispondría, mejor